Presentamos a continuación temas bíblicos. Nuestro tema general es el cristiano de Cristo, por supuesto, versus cristiano de religión. Hoy veamos cómo ve el cristiano auténtico la muerte. Leemos en el Salmo 90, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90, 9 al 12. La muerte ha sido siempre tema de gran interés para todos los hombres y para todos los pueblos y las razas. Aun cuando las creencias de lo que ocurre a una persona al morir difiere de pueblo a pueblo, en general hay algo que todas las creencias tienen en común, y es que de una u otra manera quedan rastros de generaciones y culturas muy antiguas en el sentido de que la vida no termina con la muerte. Si esto es así, estamos frente a esta pregunta: ¿es la vida futura la que sigue a la muerte física mejor, peor o igual que la vida presente? El escritor sagrado dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11. El hombre es inmortal, mi amigo, porque Dios ha puesto eternidad en su corazón. La Biblia insiste en la eternidad del hombre, por lo cual también nos dice cuál es la importancia de la vida presente y aún nos habla con gran elocuencia y precisión del tipo de eternidad que nos espera. He aquí algunas creencias antiguas sobre la muerte. El Libro de los Muertos de Egipto es sin duda uno de los libros más antiguos del mundo. Su contenido es una extraordinaria colección de oraciones y guía para la vida del más allá. Según parece, los egipcios eran los primeros en enseñar la inmortalidad del alma. Los cuerpos de los muertos eran cuidadosamente preparados y vestidos y embalsamados, y sus pertenencias, ornamentos, armas, recipientes con comida y bebida, eran puestos en la tumba. La vida después de la muerte, creían ellos, requería el mismo sustento que la presente. Las tumbas de ellos representaban sus futuras habitaciones. Así pues, cuanto mayor era el rango de la persona en esta tierra, mayor era su tumba. Las grandes pirámides de los faraones, maravillas del mundo todavía, permanecen hasta hoy como imponentes recuerdos de la creencia antigua en la vida más allá. Las tumbas en que esos muertos han sido puestos son mucho más antiguas que el libro Los Muertos de Egipto. Pasaron por lo menos 1000 años hasta que se escribió el libro, y el libro se escribió más o menos 2500 años antes de Cristo. Los egipcios, como la gran mayoría de los hombres a través de la historia, consideraban que la muerte era una interrupción de la vida, no el fin de ella. Otro caso es el libro tibetano de los muertos. Este menciona que la vida después de la muerte es una creencia antigua oriental. El libro describe el arte de morir y contiene largas descripciones de varias etapas del alma después de la muerte física. De acuerdo a este libro, en la hora de la muerte, el cuerpo muerto es reemplazado por un cuerpo luminoso, capaz de atravesar objetos físicos sin dificultad alguna. El viaje es instantáneo. Al principio, el muerto ve el lamento de sus amigos y familiares sobre su muerte y la preparación de su cuerpo para la sepultura. En esta nueva etapa del alma libre, sus sentidos son agudizados e intensificados y quizás se encuentre con otros cuerpos espirituales o quizás se encuentre con una luz luminosa que crea un sentimiento de inmensa paz y contentamiento. Pero también el muerto es juzgado de acuerdo a sus obras cuando estuvo en su cuerpo físico. Los babilonios también creían en la existencia después de la muerte. Ellos creían en la resurrección de los muertos, incluyendo el juicio y el castigo. Ellos también enterraban a sus muertos con recipientes de comida y bebida, y los hombres eran enterrados con sus artículos de negocio, mientras que las mujeres con sus peinetas y cosméticos. Por otra parte, los persas creían que cuando el alma deja el cuerpo, cruza el puente llamado Gaterer, lugar donde por 3 días los buenos y malos espíritus combaten por la posesión del alma. Si ganan los espíritus buenos, la persona pasa al bote de los cánticos. Si ganan los malos, la persona cae al abismo de la casa del infierno. Bien, los griegos contribuyeron con sus pensamientos al mundo más que ninguna otra cultura. Ellos creían que la muerte era solamente el fin de la parte mortal del hombre y que el alma es inmortal. El poeta griego Findas creía que algunas almas regresaron al mundo en forma de personas sabias. El gran filósofo Platón enseñó que el alma se separa del cuerpo en el momento de la muerte y cuando queda libre del cuerpo muerto, se encuentra con otros espíritus que ya partieron, por lo general amigos y familiares. Decía él que este encuentro se producía, por lo general, en un ambiente muy agradable, el cual el alma debía dejar para enfrentarse al juicio. Durante el juicio, todos los hechos de la persona en la vida pasada, eran expuestos y juzgados. Conceptos similares tenía Sócrates, el filósofo ateniense. Cuando se enfrentaba a su propia muerte, estaba convencido de que su alma partiría al lugar invisible, divino, inmortal y lleno de sabiduría, según él, donde el tiempo se pasa en la compañía de Dios. Cuando le preguntaron dónde quería que le entierren, Sócrates pronunció sus inmortales palabras, «Entiérrenme si me pueden capturar», implicando que él ya no estaría en el cuerpo. Algunas tribus africanas en África Central creen en la existencia espiritual después de la muerte. La viuda, por lo general, es enterrada cerca de la tumba de su marido para controlar al espíritu de su marido. Los indios americanos se acercaban en sus creencias sobre la vida después de la muerte a los antiguos egipcios. Enterraban a sus muertos en montones de tierra con su arco y la flecha para el uso de estos en la caza en lugares felices en la otra vida. Los hindúes creen en el cielo. Creen que en el cielo hay muchas joyas y perlas, en las riberas de los ríos, abundancia de música, flores y risa. Los budistas en la mayoría de las sectas describen un hermoso paraíso después de la muerte. El placer es universal, la largura de la vida es inconmensurable y el nombre infierno es desconocido. Cuando el apóstol Pablo discute la cuestión de la resurrección en 1 Corintios 15, dice en un lugar, «De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos?» 1 Corintios 15, 29. Pablo no enseña que hay que bautizarse por los muertos, pero hace ver a los que en sus días negaban la resurrección corporal de cuán arraigada era la convicción de que la vida no termina con la muerte hasta el punto que hubo quienes se bautizaban por los muertos. Muchos hombres y mujeres que hoy tienen el conocimiento del Evangelio y de lo que enseñó Jesús y los apóstoles sobre la vida más allá y que no quieren creer a estas enseñanzas serán condenados por pueblos tan primitivos como las civilizaciones egipcias, babilónicas, persa, griega y otras. La convicción de que la vida no acaba con la muerte es algo que Dios ha puesto en el corazón del hombre, porque ha puesto eternidad en él. He aquí la muerte y las enseñanzas de la Biblia. Lo primero que ocurre cuando nos internamos en la Biblia para examinar este tema sobre la muerte es que no nos deja ninguna duda de lo que ocurre con una persona cuando muere. La Biblia claramente dice que hay dos destinos eternos y que todos los seres humanos somos eternos y que, aunque el cuerpo muere, el alma nunca muere y que inclusive el mismo cuerpo que dejamos volverá un día a levantarse cuando su alma volverá a él en el momento de la resurrección. Las creencias de los antiguos no se alejan mucho de las enseñanzas bíblicas sobre este particular. En primer lugar, la Biblia dice que la muerte es inevitable. He aquí algunos pasajes bíblicos sobre lo que es la muerte. En Romanos 5:12 dice Pablo, «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron». El énfasis está en que la muerte pasó a todos los hombres. En Hebreos 9:27, «Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio». En el Salmo 89:48, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? En Job 30:23, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. En el primer libro de Reyes 2:2, llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Todas estas declaraciones bíblicas nos hablan no sólo de algo tan obvio para todos nosotros, porque diariamente vemos la muerte, sino también del mismo origen de esta. Pablo dice que la muerte es consecuencia del pecado, el cual entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, pasando así a todos los hombres, por cuanto, dice, todos pecaron. Así que lo primero que la Biblia nos dice acerca de la muerte es que su origen es el pecado y que ésta, la muerte tarde o temprano, resulta inevitable para todos. Todos estamos sujetos a la muerte. En segundo lugar, la muerte es separación. Ya sabemos que el significado de la palabra muerte es separación. El hecho de que el cuerpo que otrora fuera tan activo, lleno de vida, se haya convertido en lo que llamamos cadáver, en vía de descomposición, nos hace ver que algo le falta, algo se ha escapado o ha abandonado ese cuerpo. Escribiendo a los filipenses, Pablo usa expresiones como estas, mas si el vivir en la carne, teniendo deseos de partir, pero quedar en la carne, y confío en que, en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros. En Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Claramente se desprende de estas y otras expresiones bíblicas que el cuerpo es una morada temporal que Dios nos da, y que, aunque es cierto que el cuerpo muere, el alma no muere, sino que abandona el cuerpo. Este retiro o separación del alma conocemos como muerte. Jesús dijo, «Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed». Lucas 12:4-5. Con estas palabras Jesús claramente nos hace ver que cuando a uno le quitan la vida, que es lo mismo que desalojarlo de su casa terrestre, temporal, momentánea, no le matan, excepto su morada, pero él o ella están completamente vivos. Por eso decía Sócrates, entiérrenme si me pueden capturar. La Biblia dice que los justos al morir van a estar con Cristo. porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1, 21 y 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Lucas 16, 22. Palabras de Jesús. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Isaías 57, 1. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmo 116, 15. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. 2 Corintios 5:1. El cristiano debe saber que la muerte para él siempre será en ganancia personal. Tal vez debido a su muerte sufren sus seres queridos y sufra también la obra del Señor, pero él personalmente saldrá siempre ganando. Porque para un cristiano la muerte es siempre partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, usando las palabras literales de Pablo. Un cristiano sabe que al morir es acompañado de los ángeles a la presencia de su Salvador. Un cristiano sabe que por grata que le haya sido la vida presente, la muerte significa quitarle de sus aflicciones. El cristiano sabe que su muerte es estimada a los ojos de Dios. El mismo Salvador y los santos ángeles dan la bienvenida a cada creyente que abandona su cuerpo y parte a la eternidad. El cristiano sabe, o por lo menos debe saber, que cuando su cuerpo por enfermedad o vejez o en un accidente se niega a continuar cobijándolo en su interior, este, el cristiano, tiene otro cuerpo que la Biblia llama una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Hay pruebas extra bíblicas de que esto es así. Alguien podría preguntar, ¿para qué queremos otras pruebas en cuanto a la muerte de los hijos de Dios si la Biblia es tan explícita como acabamos de ver? La misma pregunta se podría plantear en relación al hallazgo del arca de Noé. Así como al encontrar un pedazo de arca de Noé nos ayuda a verificar el relato bíblico sobre el diluvio, así ahora tenemos algunos testimonios de personas que habían sido muertas o clínicamente muertas y volvieron a la conciencia para decirnos algunas cosas que concuerdan perfectamente con las enseñanzas bíblicas. Para muchas personas que no creen en la Biblia, el mensaje puede llegar también por medio de estos testimonios tan auténticos, tan llenos de realidad, de realidades incontrovertibles. He aquí algunas experiencias de los clínicamente muertos que confirman las enseñanzas bíblicas. En una interesante obra titulada Detrás de la Puerta de la Muerte, escrita por el Dr. Maurice Rawlings, su autor ofrece una gran cantidad de casos, de testimonios, tanto agradables como desagradables, positivos y negativos, de personas que habían sido declaradas clínicamente muertas. El mismo Dr. Rawlings dice que su concepto sobre la muerte era que cuando uno moría se convertía en abono y allí terminaba todo. Pero después de una singular experiencia con un paciente, quien recobró la conciencia gracias a la técnica de la resucitación y quien le suplicaba constantemente que no le dejara ir al infierno, ese cuadro tuvo tal efecto en ese cardiólogo que se propuso investigar en la Biblia y lo que ésta tiene para decir sobre la muerte y el más allá. Para su sorpresa encontró que las enseñanzas bíblicas y los testimonios de los clínicamente muertos coincidían perfectamente. Debido al cúmulo de testimonios tan convincentes, se sugirieron argumentos tales como las alucinaciones, a lo que este autor contesta con abundante precisión y absoluta exactitud. A menudo, dice él, la gente me pregunta si estas buenas y malas experiencias no son alucinaciones que los pacientes experimentan debido a la gravedad de su estado o a las drogas que se les administran durante la enfermedad. Podría ser, por ejemplo, dice, que la gente ve lo que desea en sus visiones. No estarán influenciados por la cultura y la religión. Las experiencias reportadas son universales o son solamente visiones. la gente de diferentes ambientes religiosos, por ejemplo, tienen similares o diferentes experiencias? En respuesta a estas preguntas, el doctor Carles Ossis y sus asociados iniciaron dos estudios, uno en América y otro en la India. Se recibieron cuestionarios de más de 1,000 médicos y enfermeras quienes estaban expuestos particularmente a pacientes muy graves, muriéndose. Estas son las conclusiones que se reportan. Primero, los pacientes que tomaban, digamos, sedativos o drogas que pueden producir alucinaciones eran, por lo visto, los que menos experiencias después de la muerte tenían. Las alucinaciones que producen las drogas se caracterizan por ser de este mundo y no de visiones de otro mundo o existencia. Dos, las enfermedades que producen alucinaciones tales como la uremia, intoxicación química o daño cerebral están menos relacionadas con los encuentros del más allá que otras enfermedades. Tres, los pacientes que tienen experiencias del más allá no ven el cielo o el infierno en la forma como ellos los, digamos, preconcebían. Lo que ven, por lo general, es algo imprevisto. Cuatro, estas visiones no se relacionan con las personas que desean tenerlas y no se puede predecir quiénes la tendrán. Las visiones o experiencias aparecen tanto a las personas que tienen toda la esperanza de recuperarse como a los que saben que van a morir. 5. La secuencia de las experiencias no se alteran debido a la diferencia de cultura o religión. Pacientes moribundos, tanto en Estados Unidos como en India, ven este pasaje oscuro, luz brillante y parientes muertos. Y 6. Debe notarse, dice además, que la cultura religiosa influencia sobre la identificación de los seres con que se encuentra el paciente. Ningún cristiano vio una deidad hindú, al igual que ningún hindú vio a Jesús. El ser a quien encuentra el paciente parece que no se presenta, pero es reconocido por el paciente. El doctor Charles Garfield, profesor asistente del Centro Médico de la Universidad de California, concluye de sus observaciones que la calidad de las visiones de la vida más allá son completamente diferentes a las alucinaciones debidas o inducidas por las drogas o al agudo dolor que el paciente pueda experimentar. Mis propias observaciones, dice el doctor Rawlings, confirman esto. Los efectos de las drogas, el delirium tremens, de los alcohólicos, por ejemplo, intoxicación por dióxido de carbono, y las reacciones psicopáticas producen experiencias relacionadas con esta vida y no con las situaciones del más allá. Básicamente, la diferencia entre los alucinados y los clínicamente muertos en sus respectivas experiencias es que el alucinado tiene experiencias relacionadas con esta vida exclusivamente, entre tanto que el que experimenta la resucitación por haber sido declarado clínicamente muerto, ofrece experiencias del más allá de esta vida y de lo que conocemos acá. Ahora bien, ¿qué es la muerte? Tanto los eventos como las etapas de la muerte son debatibles. También es debatible el momento en que decidimos dejar nuestros esfuerzos para revivir a la víctima. La muerte reversible, la clínica, se produce cuando el corazón y la respiración dejan de funcionar. La muerte biológica, la irreversible, ocurre cuando todos los tejidos se degeneran sin posibilidades de restauración. La muerte legal ocurre cuando el cuerpo no da signos de vida al aplicársele la resucitación. La Biblia nos dice que el cuerpo muere cuando el espíritu o alma sale de él. Pues así como el cuerpo sin espíritu está muerto, dice Santiago 2:26. Hay varios casos en la Biblia donde hubo algo más que muerte clínica, hubo muerte biológica y luego esas personas volvieron a la vida. no por medio de una técnica resucitativa, sino mediante el poder de Dios. Pero estos casos no se han dado desde los tiempos bíblicos. Por ejemplo, Elías resucitó al hijo de la viuda en el primer libro de Reyes 17. También resucitó luego al hijo de la tsunamita, segundo libro de Reyes 4. Un hombre resucitó en cierta oportunidad cuando su cuerpo fue puesto en la tumba de Eliseo y tocó su cuerpo, sus huesos. Segundo libro de Reyes 13, 20 y 21. En el Nuevo Testamento Jesús resucitó por lo menos a tres personas. A la hija de Jairo, Marcos 5, 21 al 24. El hijo de la viuda de Naín, Lucas 7, 11 al 15. Y a Lázaro, Juan 11, 1 al 44. Es interesante que ninguna de estas personas hayan dicho algo sobre lo que experimentaron mientras estaban fuera del cuerpo. Podemos imaginar que María y Marta, hermanas de Lázaro, preguntaban muchas cosas a Lázaro, y él les contaba, pero nadie grabó nada. Las palabras o testimonio de Lázaro no los tenemos, nadie tomó nota de ello. O bien es probable que Dios haya impedido tales testimonios, y estos que habían muerto biológicamente, de verdad, olvidaron completamente todo cuanto sucedió porque aún no había llegado el momento para estos testimonios adicionales. Ya veremos que la Biblia registra también muertes clínicas y la misma experiencia de resucitación, así que esto no es nada de otro mundo. Pero mi amigo, el tiempo nos ha ganado y tendremos que continuar con nuestro interesante estudio ofreciendo luego experiencias de personas que clínicamente habían muerto y que luego mediante la técnica de la resucitación volvieron a la conciencia y contaron lo que les había pasado. Así tenemos testimonios de personas que no eran cristianas y nada querían saber de Dios, como testimonios de personas que vivían muy cerca del Señor y que realmente cuentan cosas maravillosas. Lo notable de todo esto es que muchas de esas personas que cuentan cosas maravillosas desconocían la Biblia, aunque llegaron a conocer a Jesucristo como Salvador, y sin embargo relataban, describían sus experiencias posteriores a esta muerte clínica como algo tan maravilloso y que coincide perfectamente bien, especialmente en algunas descripciones, con lo que describe el libro de Apocalipsis de cómo es el cielo, de calles de oro, de cánticos, de alegría, de regocijo, de encuentro con los seres amados, de la presencia del Señor, en fin, cosas que no contradicen las Escrituras. Nos inclinamos, pues, a pensar que Dios nos está ofreciendo estas experiencias, este tipo de documentación de estos últimos tiempos, para estimular a tantos incrédulos a que no sean incrédulos, sino creyentes. Hemos presentado temas bíblicos. Gracias, amigo, por la atención dispensada.